Molt bon dia, són les 8 del matí. Això és La Corneta. Comencem en rigorós directe des de les zones lliures de Contrabanda FM. Bon dia, Barcelona. Som a les zones lliures de Contrabanda FM, emetent des del 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, també per internet a contrabanda.org. Això és La Corneta i serem en directe de 8 a 10 del matí. Aquest dimarts, últim dimarts del mes de gener del 2013. Emetem avui la tercera edició d'aquest programa antimilitarista a ritme de cabaret, mambo i circ, que vam començar el 15 de gener d'aquest mateix mes del 2013. I, com sempre, tenim uns quants convidats, uns quants col·laboradors que ens ajudaran a compartir aquestes dues hores de ràdio en directe. Avui torna a la secció Profunditat de Campo amb la fotògrafa Vanina Rossi, que ens portarà una nova fotografia i això serà doncs, d'aquí uns minutets, abans de que arribin quarts de nou. Després dels datos colaterales. El doctor Herrreis també no faltarà la seva cita setmanal amb La Corneta i tornarem a compartir la secció Resolució Alternativa de Conflictes amb aquest expert en resolució alternativa. Sobreiem-lo d'alternativa de conflictes. No sabem què passarà amb la secció Vis-a-vis perquè doncs no hem pogut comunicar-nos amb en Xema Calvo Calle, el company amb qui compartíem aquesta secció de denúncia carcelària. Potser apareix cap a les 9 i si no, doncs tenim un material que vam poder doncs documentar precisament gràcies a la seva col·laboració i per tant, doncs, si no apareix per aquí, a l'estudi de Contrabanda, escoltarem aquests àudios. I tot això en directe des de l'estudi de Contrabanda FM fins a les 10 del matí. Datos colaterales. Todas las intervenciones militares occidentales de los últimos 10 años han tenido como objetivo principal garantizar el suministro energético de los Estados Unidos y la Unión Europea. Según datos proporcionados por la Agencia Internacional de Energía, los Estados Unidos necesitan importar el 65% del petróleo y el gas que consumen, y los países de la Unión Europea el 53% de las mismas fuentes de energía. El 21 de marzo de 2012 se produce en Mali un extraño golpe de Estado. Un misterioso Comité Nacional por la Reconstrucción de la Democracia y la Restauración del Estado derroca al presidente Amadou Toumani Touré y proclama su intención de restaurar la autoridad maliense en el norte del país. Dicho comité, que se compone de oficiales formados en Estados Unidos, impide la realización de la elección presidencial y entrega el poder a uno de los candidatos, el francófilo Diomkunda Traoré. El traspaso del poder, sin elecciones, es legalizado por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, cuyo presidente no es otro que Alassane Ouattara, puesto en el poder un año antes mediante una intervención militar de Francia en Costa de Marfil. Muertos en el mundo entre 1990 y 2009 a causa de la pobreza, 300 millones. Promedio anual, 15 millones. En Grecia, pequeñas empresas que han cerrado desde 2010, 357.000. Suicidios en 2012, 3.500. Primer país de Europa. Desempleo en menores de 35 años, 60%. El 55% de los españoles menores de 25 años están en paro, o sea, uno de cada dos jóvenes no trabaja en el mercado laboral. La tasa de desempleo juvenil duplica la del conjunto de la población activa. Hombre más rico del mundo, Carlos Slim, mexicano. Fortuna, más de 74 billones de dólares. Exportaciones de armas de Estados Unidos en 2011, 66.000 millones de dólares. Cifra récord. Principales clientes, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Omán. Abdelhakim Belhad, reconocido como jefe histórico de Al-Qaeda en Libia, se convirtió en el gobernador militar de Trípoli tras la ocupación militar del país en 2011 y se le otorgó los máximos poderes para construir el ejército de la nueva Libia. El mismo Abdelhakim Belhad es ahora uno de los rebeldes que combate en Siria para derrocar el gobierno de Bashar al-Assad. Tiempo que dura la ocupación militar israelí en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. 44 años. Refugiados palestinos que esperan algún día retornar a su patria. 4,9 millones. En Israel, 18 familias controlan el 75% de la economía del país. Swedwood, empresa subsidiaria de IKEA, tala bosques ancestrales en el norte de la Karelia rusa. Apenas el 10% de los bosques primarios han sobrevivido en Karelia. Ganancias totales de IKEA entre 2000 y 2008, 30.000 millones de dólares. Personas afiliadas o vinculadas a Vía Campesina en todo el mundo, 200 millones. Campesinos sin tierra en el mundo, 500 millones. Según cifras de diciembre de 2011, el Estado español tiene 47.157.822 habitantes y las líneas de telefonía móvil para comunicación personal suman 56.189.478. En España, desde 2006, hay más teléfonos móviles que habitantes. Contactos entre personas interceptados y almacenados por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos desde 2001 hasta la actualidad. 20.000 billones. Entre Estados Unidos, Francia, Japón y Rusia suman más de la mitad de los reactores nucleares que funcionan en el mundo, unos 250 en total. Subsidios mundiales a las energías renovables en 2010, 50.000 millones de euros. Subsidios mundiales a los combustibles fósiles, 400.000 millones de euros. En la India, el 80% de la población vive con menos de 50 céntimos al día. En los últimos años, en la India, se han suicidado 25.000 campesinos. El informe Made in India, elaborado por el Centro de Investigación sobre Empresas Transnacionales, junto con el Comité Indio de los Países Bajos, ha documentado la explotación de menores que trabajan para distintas marcas, como por ejemplo Pull & Bear, del grupo español Inditex, en fábricas indias. En Gran Bretaña, según datos de 2004, muere un consumidor de tabaco por cada 110, uno de alcohol por cada 1.600, uno de marihuana por cada 187.000. La llamada guerra contra las drogas, implementada desde 1988 en todo el mundo, fue extendida por las Naciones Unidas en 2009. En México, por ejemplo, de las 62.000 personas presas por delitos relacionados con el tráfico de drogas, solo el 0,05%, unas 340 personas, pertenecen a las estructuras medias y altas de los narcos. Desde hace más de 12 años, la publicación La Llamada del Cuerno promueve la agitación rural, la vida comunitaria y no jerárquica y la defensa del territorio frente al desarrollismo salvaje. En diciembre de 2012 se publicó el número 27, que se hizo sonar desde Cataluña. El próximo 15 de febrero, un asteroide de unos 60 metros de diámetro se acercará a la superficie de nuestro planeta hasta una distancia de 27.000 kilómetros, por debajo de los satélites de telecomunicaciones que están en órbita a unos 36.000 kilómetros de altura. Un telescopio en la Sierra de la Sagra, en Granada, fue el primero en advertir la presencia de esta roca, que han llamado 2012 DA14. Profundidad de campo. Muy buenos días, Vanina. Bienvenida de nuevo a La Corneta. Buenos días. ¿Qué tal estas dos semanas? Muy bien. Acá buscando cositas para traer a La Corneta. Y bueno, creo que traje una foto bastante interesante que... espero que les guste. Muy bien. Y, bueno, les cuento un poco. La idea era continuar con la línea circense y he traído una foto que realizó el fotógrafo Marcelo Aurelio de la compañía de teatro de circo La Poeta. Uh-huh. Entonces, bueno, si les parece, les empiezo un poquito a hablar del fotógrafo. Después ya nos vamos introduciendo en la compañía circense La Poeta. Y para finalizar, les hago la descripción de la foto que también pueden consultar en la página, en el blog del programa. Ahí ya tenemos, de hecho, la foto del primer programa. Eso es, la de la ocupación forestal de la MAT en las Guilleries. Y bueno, pues mañana mismo el o el mismo martes ya estará colgada esta foto de la que hablaremos hoy. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de Marcelo Aurelio. Es un fotógrafo que nació en Buenos Aires en 1967. Y bueno, estudió Bellas Artes y se dedicó al dibujo y la pintura. En el 2003 se trasladó a Barcelona y se instaló en Terraza. En ese mismo año dejó la pintura y el dibujo para dedicarse de lleno a la fotografía. Desde el año 2004 publica un blog que se llama Nocturama, donde va colgando toda su obra y bueno, a partir del año 2006 comienza a hacer exposiciones colectivas e individuales y también es cofundador del Barcelona Fotoblogger y de la comunidad de fotógrafos Caja Azul. Bueno, les voy a pasar para que puedan ver un poquito el trabajo de Marcelo Aurelio. La página web del fotógrafo es www.marceloaurelio.com y su blog es Nocturama Fotoblog. Por cierto, Vanina, ¿esto de Nocturama es una expresión, digamos, artística o, digamos, literaria o tiene algún significado? Porque yo todavía no he visto. Al principio pensaba que era como fotos nocturnas, pero luego vemos que no. Que... Bueno, sí, es un. A ver, uno cuando escucha el nombre Nocturama piensa que. O sea, que el perfil o la línea de trabajo del fotógrafo puede llegar a ser fotografía nocturna, pero no, en gran parte el trabajo que hace Marcelo es un trabajo de reportaje social y street photo. Muy bien, realmente tiene fotos muy chulas y sí. Lo hemos estado viendo. Ahora me acuerdo esa de los titellaires, sí. Esa foto con unas titellas en el suelo que se ven las piernas de la gente por la calle, bastante chula. Foto interesante también para tratar aquí, sí. En algún próximo programa. Muy bien. Bueno, ahora nos pondremos a hablar de lo que es la fotografía de calle, porque también podría ser para un tema, para un futuro programa de la corneta, para la sección, porque me parece que a ti también te gusta bastante lo que es el reportaje de calle. Sí, me gusta mucho el reportaje social y el street photo, o foto urbana y tal, y bueno, sí, estoy más en estos momentos empezando a trabajar un poco en esta línea, que lo había dejado un poquito, que lo hice en los primeros años... cuando empecé a hacer fotografía y tuve un espacio de tiempo que no tocaba todo el tema del reportaje social, pero sí, ahora me estoy de a poquito metiendo de vuelta en el tema. Algún día traeré alguna foto mía. Muy bien, de hecho seguiste durante un largo tiempo a varios grupos que hacían música de calle en Barcelona y también sí. Podría ser interesante comentarlo algún día, ¿por qué no? Sí, hice un poco los músicos de Ciudad Bella. Y sí, algún día voy a traer alguna foto de este reportaje que hice durante varios años. Estuve haciendo un seguimiento a los músicos y bueno, ya lo tocaremos en su momento. Muy bien, y si volvemos a Marcelo Aurelio, ahora nos tocaría meternos dentro del espectáculo que ha seguido con la Poet, ¿o quieres comentar alguna cosa más del fotógrafo? Sí, no, me gustaría meterme ya un poquito con el tema de la compañía de teatro, la Poet, que hacen un trabajo muy interesante. Bueno, es una compañía que nació en el 2009, es el producto de una idea de Diego Díaz y Emanuel Lallín. Diego Díaz es argentino y Emanuel Lallín es chileno. Y, bueno, la intención de la compañía es unificar el lenguaje artístico del circo, la danza y la música. Emanuel Lallín es un músico compositor que interpreta y compone con piano, flauta, traversa, percusión y música electrónica. Y Diego Díaz es un artista cirquense que está especializado en la rueda alemana y también tiene estudios de danza contemporánea. Espectacular, esta rueda alemana donde se meten dentro, ¿verdad? O arriba, sí, son... y van moviéndola de una, con una coreografía realmente muy preciosa, muy, muy poética realmente, y con una metáfora... Sí, la rueda alemana cuenta con dos aros. Justamente en la fotografía que vamos a tratar hoy, trata, o sea, está la bailarina, que es Amanda Wilson, que también participa dentro de la compañía, junto a Javier Acuña, trabaja con la rueda Cirque, que es una rueda de un solo aro. Sería como un hula hop gigante, digamos. Bueno, gigante, de unas dimensiones más grandes y seguramente pues de hierro, ¿no? De otro material. No, es de hierro, pero nada más que la diferencia entre una y otra es... Una, la rueda alemana trabaja con dos aros y la rueda Cirque trabaja con un solo aro. Los dos aros estarían unidos... Estarían unidos con aros transversales, con lo cual hace, se puede quedar vertical aguantada. Sí. En cambio, la otra rueda pues se quedaría plana en el suelo. Exacto. Para diferenciarlo. Bueno, nos acercamos a la protagonista de la fotografía de hoy, de Profundidad de Campo. Ya se ha dado el nombre de Amanda Wilson, y ella es la protagonista de la foto que nos ocupa hoy en la sección. Pero estábamos definiendo un poco todavía la compañía, ¿verdad? Estábamos explicando... los tipos de, digamos, de instrumentos que utilizan, también el tipo de disciplinas que mezclan, teatro, danza, música, y quizá nos iríamos a lo que es el espectáculo propiamente de la fotografía. El espectáculo donde fueron tomadas las fotografías, dentro de la fotografía que he seleccionado, se llama El Otro Mar, y es un espectáculo multidisciplinario que contempla técnicas de circo como la rueda alemana, que hablamos recién, la cuerda aérea, la rueda cir, acrobacias en el suelo, danza contemporánea y la música en vivo por parte de Emmanuel Nalin. Y bueno, un poquito, yo traje un párrafo que describí, o sea, que explica el concepto del espectáculo, una definición por parte de los autores, y bueno, el párrafo dice lo siguiente: El Otro Mar es una historia de encuentros y soledades, es una historia de conflictos imaginarios en la que se desconoce la certeza de la realidad. Y bueno, no sé si quieres añadir algo más sobre la compañía, sobre este espectáculo. No, a ver, yo la verdad, sinceramente, solo he podido ver un vídeo que es como una especie de presentación donde salen fragmentos de los distintos sketches, y la verdad es que el nivel de danza me ha parecido bastante bueno. A mí esta disciplina, entre comillas, de la danza me gusta mucho, me parece casi casi que lo máximo dentro de las artes, y bueno, creo que por ahí ya tienen mucho ganado, ¿no? Y luego también el tema de la rueda es algo espectacular que... Por cierto, se puede ver tanto en espectáculos de calle como en espectáculos de sala, que es una cosa que también suele ser habitual en las compañías de circo. En esta compañía conjugan también un poco trabajo en sala y trabajo en calle. Posiblemente aquí también habría que apuntar la productora artística de Barcelona, que también está con la compañía La Poet, que se llama La Bonita Producciones, que con su experiencia pues también les habrá ayudado a desarrollar este proyecto. Entonces, La Bonita Producciones también hay que unirla a este proyecto de El Otro Mar, de la compañía de circo La Poet. Que, por cierto, esto de La Poet, ellos lo escriben como L mayúsculas, P mayúsculas y T mayúsculas. Es como La Poet, o algo así, es como si... Hop, hop. Es como hop, hop, parece un poco Ale Hop, ¿no? Tiene este punto así. Bueno, también, imagino que también lo pueden ver en el blog del programa, pero si les interesa el blog de la compañía, es lapoetcompagnie.blogspot.com.es. Eso es, lo repetimos, La Poet Compagnie, esto es como francés, ¿no? Sí. Con G-N-I-E. lapoetcompagnie.blogspot.com. Ahí tienen tres espectáculos, porque no solo han realizado este espectáculo del Otro Mar, sino también otro que se llama La Ventana, pues. La Ventana y Contrapuntos, Bueno, y seguramente pues muchas cosas más, ¿no? ¿Vamos a la fotografía, Vanina? Bueno, a ver, les empiezo a describir un poquito la fotografía de hoy, a ver si se hacen una idea mental, visual. Bueno, es una fotografía que está tomada en un escenario. Una bailarina, Amanda Wilson, interactúa con una rueda Cirque. Como les había comentado, es una rueda formada con un solo aro. Es una fotografía en blanco y negro, es un plano contrapicado y hay un fuerte juego de luces y sombras. En la parte superior de la imagen hay un negro intenso, el blanco puro, lo delinea el torso y los brazos de la bailarina. El gris medio se esparce sobre el vestido de la bailarina y el suelo del escenario. La bailarina interactúa en una danza con el aro. Y bueno, y el disparo preciso del fotógrafo se da justo en el momento de la caída del aro, formando una diagonal que la bailarina acompaña con sus brazos. No es poco. Sí, es... En un momento muy concreto. En un momento, sí, es muy precisa la toma. No tiene mucho movimiento. ¿O crees que tiene movimiento? Sí, genera un movimiento, pero creo que lo que se marca mucho es esta diagonal que se alinea con el cuerpo de la bailarina, entre el aro y la bailarina, y los brazos de la bailarina. El aro tiene como forma de elipse, en esta perspectiva sí. Está como elipsado a la izquierda y luego a la derecha está el cuerpo de la bailarina. Y el juego de luces es bastante, es como que trabaja un poco con el tema del claroscuro, y aunque no solamente hay blancos y negros, pero también en la parte inferior, como había comentado antes de la foto, se ven tonos grises medios, pero sí, un poco genera hasta este juego lumínico de claroscuro. Bueno, Marcelo Aurelio, el fotógrafo, tiene una producción que es del 90% en blanco y negro, sí, al menos sí. en las que ha publicado. Sí, entonces... trabaja en la mayoría de sus fotografías en blanco y negro y... Ya lo domina bastante, sí. Parece. Sí, el blanco y el negro da una potencia a la foto. El color también es interesante, pero es difícil de trabajar correctamente el color dentro de una imagen. En el caso de la fotografía de hoy, de esta de Amanda Wilson con el aro, en este sketch de danza de la compañía La Poet, a ella no se le ve la cara. Ahí también, no sé hasta qué punto con intención o no, pero tiene la cara pues también... En sombra. En sombra. Bueno, yo creo... ¿Le da más fuerza a la foto? La fuerza está en sus brazos. Y en la luz que cae sobre determinadas partes del cuerpo de la bailarina. Como hay un juego con el aro, como habías comentado bien, en forma de elipse, también el aro no está iluminado completamente. Entonces... creo que no es prioritario el tema de subrayar el rostro de la bailarina, sino más el juego de los brazos y el aro. Y la pierna, porque según como lo veamos, un poco podría ser que uno de los significados, no sé si es la intención que ha querido, digamos, remarcar el fotógrafo, pero este gesto que tiene la bailarina, que es un pelín flamenco, podría ser, está levantando hacia atrás... La pierna, entonces parece como si fueran dos brazos, y en realidad no son dos brazos. Hay el brazo arriba y abajo la pierna, pero tienen este gesto como de brazos, ¿no? Entonces es esa pierna-brazo que convierte también al cuerpo de la mujer como algo más que lo habitual de las dos extremidades arriba y dos extremidades abajo. Le da como un potencial de expresión muy grande, ¿no? Sí, la pierna un poco corta esta diagonal que genera el aro, y bien, es una parte dentro de todo el negro denso que está iluminada. Seguramente con la pierna es con la que está, digamos, jugando con el aro, ¿no? A mí me daría impresión, bueno, lógicamente también con la mano, pero en este punto la pierna, o sea, lo que es la, el gemelo, ¿no? Mm. La parte de abajo de la rodilla para abajo, con el pie extendido, es lo que podría dar fuego al aro para que gire más o para que se pare. Entonces también demuestra mucho control respecto al aro, ¿no? Claro. Y ahí también es una metáfora bonita como de como un desplante, pero elegante, sobre este aro que podría hacer muchas cosas, ¿no? Podría ser la rueda de la vida, podría ser cualquier cosa, si nos ponemos metafóricos. Bueno, sí, ponemos a... En este caso es el mar, pero bueno... El espectáculo se llama El otro mar, pero bueno, también nos habla de la vida, supongo. Bueno, espero que les guste la foto cuando entren al blog del programa. O al blog de Marcelo Aurelio, sí, donde encontrarán esta con otra serie también. Otra serie de fotos también que son muy bonitas de la compañía y bueno, de otros trabajos que tiene Marcelo Aurelio. Y bueno, si les deseo una buena semana, nos vemos nos escuchamos en breve. En 15 días traeré otra foto. Y bueno, nada. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias a ti, Vanina. Y bueno, buena semana. Buena semana, gracias, Vanina. Ya. Doncs continuem en directe a la corneta, són les 8:33 i a continuació, doncs, després d'una mica de musiqueta, tindrem una altra secció amb el doctor Herrreis, resolució alternativa de conflictes. Això és la corneta en directe des de Contraband FM, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i per internet a contrabanda.org. Your flag on fire. Talking about hey now. Hey now. Hey now. Hey now. Haiku, haiku, one day. Giacomo Fina, have my name. Giacomo Fina, name. Talking about hate now. Hey now. Resolució alternativa de conflictes. Molt bon dia, doctor Harris. Molt bon dia, senyor Jordi. Benvingut una setmana més a la corneta. Gràcies, molt amable per convidar-me. I si em permet faré un breu resum per recordar el que vam comentar la setmana passada. Sí, endavant, senyor Jordi. Molt bé, el doctor Harris ens va parlar dels conflictes a nivell definitori, per començar. També va explicar la diferència entre els conflictes de drets i d'interessos. Vam començar a comentar els tres nivells de gestió del conflicte, interessos, drets i poder, i vam començar a subratllar aquest concepte de l'empoderament enmarcat en aquesta resolució alternativa de conflictes, que significa, grosso modo, ara ens ho matisarà el doctor Herreis, resoldre-ho al marge de la llei, d'alguna manera, o paral·lelament als estaments jurídics i les estructures de poder, per poder tenir aquesta autonomia i poder resoldre o transformar els conflictes. Em deixo alguna cosa que haguéssim parlat o alguna cosa que vulguis recordar? No, senyor Jordi, vostè ho ha fet perfecte, com sempre. Bueno, molt amable, doctor Herreis. Doncs avui, de què ens parlarem? Bueno, senyor Jordi, el que farem és continuar amb tot plegat i el que parlarem més amb més aïnc o més força, parlarem dels tres nivells de gestió del conflicte, aquests vostè que ha comentat, que són interessos, drets i poder. Parlarem també de l'empoderament i parlarem dels mètodes alternatius de conflicte, quins són els seus beneficis i quins tipus tenim. Molt bé. A mi em va quedar pendent una pregunta o un dubte la setmana passada. No sé si seria el moment ara de plantejar-lo. Disparli, senyor Jordi. Molt bé. Quan va parlar de que els conflictes són fractals o que es podria fer una... Perdó, els conflictes no són fractals, sinó que es podien entendre des d'aquesta... des d'aquest concepte o aquesta visió fractal, podríem tornar-ho a comentar d'alguna manera i veure realment si això ho podríem traslladar, traspolar a altres conflictes? Sí, el que volia dir és que el conflicte que vostè pot tindre, per exemple, amb el seu amic o amb el seu veí, és a dir, el conflicte més pròxim que vostè pot tindre, segueix les mateixes estructures i les mateixes dinàmiques que pot existir en fenòmens més globals o en conflictes més globals, com per exemple el que podem tindre ara entre Catalunya i Espanya. És a dir, si vostè analitza el conflicte des de l'anàlisi pur dels fenòmens i dinàmiques que es donen, doncs veurem que segueixen les mateixes dinàmiques. El que passa és que és a l'abast o al camp és molt més gran i les variables implicades és molt més gran en els conflictes, per exemple, com pot ser el d'Espanya i Catalunya. Molt bé. A mi em crea el dubte, bàsicament, era perquè hi havia altres factors o hi havia altres, diguéssim, consideracions que potser no es tenen en compte en les relacions quotidianes. Per exemple, entre vostè i jo, si tenim un conflicte, no entrarà en joc ni un exèrcit, ni uns serveis secrets, ni possiblement una propaganda que ens pugui influenciar directament en aquell cas concret, com pot passar en el cas que vostè ha dit, correcte. Espanya i Catalunya o Palestina i Israel, per dir alguna cosa. No entrarà en joc, per exemple, els serveis secrets israelites en el nostre conflicte, perquè evidentment no tindrien res a fer, però per exemple sí que puc jo utilitzar estratagemes de difamació que fa vostè, m'explico? És a dir, puc començar a parlar malament de vostè als vostres amics respectius o fer una campanya publicitària negativa en el barri sobre vostè i estaré utilitzant el mateix tipus d'estratègia, és a dir, l'agressió i el control. Jo, si parlo malament de vostè, estic i genero una difamació de la seva imatge, en certa forma també estic generant un control extern sobre vostè. M'explico? És a dir, seria estils de tipus més competitiu o de més d'agressió i que podrien ser una visió petita d'altres elements de coerció, val? Com els elements d'espionatge i tot això. Molt bé. Ja va quedar clar que aquest espai... Ah, sí, perdó, també puc agafar i fotre-li la patata de les campanes. Ningú, en aquella cosa no seria molt més clar. Vostè m'entén, no, senyor Jordi? Seria com a molt petit exèrcit, no? Sí, d'acord. Però permeti'm que te li matisi, perquè això és un programa antimilitarista i tot i que l'espai, la secció, doncs, vol donar aquestes eines per resoldre de manera alternativa els conflictes, sí que si fem aquesta traspolació en aquest concepte de realitat fractal, doncs, clar, vostè pot llançar cap a mi o cap a la persona amb la que estigui en conflicte certa violència, però no serà equiparable a la d'uns exèrcits que sí que es posarien en joc en aquests conflictes més territorials, diguéssim, no? Correcte, correcte, però diguem-ne que la dinàmica és la mateixa, o és l'ús de la força. M'explico? No l'ús dels interessos reals ni del diàleg, sinó de la força. Val? És a dir, quan vostè m'envia un exèrcit a mi, val? Vostè m'està coercionant, m'està utilitzant la força perquè jo em baixi els pantalons per la plata i vostè pugui satisfer els seus interessos. No? Si jo, per exemple, li pico el timbre de casa seva perquè estic per escoltar la seva música o obre la porta i fer una patada a les campanes i li dic que el pròxim cop serà molt més forta la patada a les campanes, també estic utilitzant la força per arribar als meus interessos sense tindre en compte els seus. I sense l'ús del diàleg. M'explico, per això és aquesta visió fractal. És a dir, la dinàmica és la mateixa, però la magnitud dels fenòmens i efectes dels fenòmens, les dinàmiques i les accions que es donen són molt més grans. Molt bé. Entesos. Molt bé. I per començar l'espai d'avui, el podem resumir d'alguna manera? Tenim alguns punts pendents del programa, del capítol de la setmana passada, i mm-hmm. també n'afegirem de nous en aquesta. Sí. Em penso que ens quedaven pendents del primer programa els tres nivells de gestió, mm-hmm. interessos, drets i poder, també reforçar una mica aquesta visió de l'empoderament, mm-hmm. i pel que fa als nous conceptes que tractaríem avui, serien el conflicte en la societat, inevitable i productiu, fases del conflicte, tipus de conflicte, alguna cosa més? Vostès, no, senyor Jordi, m'he dit que vostè és el rei de la planificació, senyor Jordi. Bé, també haig de dir que m'han passat un guió molt ben elaborat, que l'expert, el doctor Herreis, ha fet un treball previ a l'emissió d'aquest programa, doncs, que s'ha de dir, s'ha de remarcar. Gràcies. I tenim aquí doncs, aquest guió que anirem treballant i també modificant sobre la marxa, oi? Si... I tant, sempre al seu servei, senyor Jordi, i a l'audiència, per suposar. Molt bé. Quin contingut tindrem avui al programa? Doncs, jo li forçarreixo, si us hi ha res, senyor Jordi, que deixem de parlar de contingut i entrem ja al torgo. Molt bé. Com diuen aquí, eh? Se m'està contagiant una mica el seu somriure, doctor Herrmann. Molt bé, doncs, entrem al gra. Molt bé, senyor Jordi. Doncs bé, aviam, parlant dels tres nivells de gestió, els tres nivells de gestió del conflicte, podem trobar... Clar, jo ja em dic que cada equip, diguem-ne, cada mestre o cada autor té les seves formes de veure les coses. Jo el que farem aquí, el que estem fent aquí, és un poti-poti de diverses orientacions, diverses aportacions de diversos autors, etcètera. És a dir, poden haver-hi persones de l'audiència que sàpiguen de conflictologia i digui, home, aquest senyor parla de coses que jo no he sentit mai. O que sàpiga que aquí el que fem és una mescla de coses. Bé, doncs segons una sèrie d'autors, diuen que hi ha tres nivells bàsics per resoldre els conflictes. Un és el nivell d'interessos, el nivell de poder i el nivell de drets. Val? Com ja vam dir a l'altre programa, és com imaginem-nos que són uns cercles concèntrics on hi ha cada un dels nivells. D'acord? Bé, els nivells d'interessos. Els nivells d'interessos és quan les persones resolen les seves conflictes parlant. Per exemple, anem a posar un cas. Imaginem que jo sóc un comercial, un cap comercial d'una empresa, i jo tinc un conflicte amb un cap, el gerent de l'empresa, sí o no? Uh-huh. És evident que per resoldre aquest conflicte podem treballar des de molts nivells. Val? Imaginem que el meu cap i jo estem empipats perquè resulta que jo li vaig demanar una sèrie de beneficis o de comissions que ell ara no em vol donar perquè em diu que no he arribat o que el marge de comercial s'ha reduït molt i en conseqüència no em pot donar allò que vam pactar. Bé, si jo gestionés o si el meu cap i jo gestionéssim aquest conflicte des del poder, val? És evident que qui guanyaria en aquest cas? Qui té més poder, el meu cap o jo? Bueno, a priori el cap, no? A priori el cap. Però és així, realment? No ho sé. És que ara jo m'he desplugat una mica perquè Contrabanda és una ràdio no comercial i m'està parlant de marges de benefici. Dic, bueno, és un fet real, però bueno. Imaginem que són beneficis o són condicions de treball o són millores en, a veure, en els drets del treballador. Parla de diners. No. Jo estic parlant d'això per posar-li un cas, els diners estan al carrer. Sí, correcte. Sí. He vingut aquí al metro. Sí. He tingut que pagar 2 euros. Sí, és que personalment crec que és la font de tots els problemes i els conflictes, no? El diner i el valor que se li dona. Per tant, intentar doncs, millorar les relacions per també accedir millor al diner, doncs, evidentment hi ha uns mínims, però en segons quins casos pues, igual no ens interessa, no? Bé, com vostè vulgui, doncs, però continuarà sentant vostè en fàrmet, continuarà amb el mateix exemple. Sí, sisplau. Molt bé. Bé, a priori amb el cap té el poder perquè em pot despedir, sí o no? Això sí que és una qüestió que pot ser greu perquè es pot dependre d'aquella feina i per tant sí que s'ha de fer el possible, no? per mantenir-la, a no ser que l'unió sigui deixar-la, però bueno, suposant que no hi ha cap alternativa, doncs evidentment doncs, s'hauria de treballar en aquesta direcció. Correcte. Llavors, resulta que amb el cap agafa i em diu, doncs mira, senyor Helray, com que vostè i jo estem emprenyats, el que farem és que si no li agrada les condicions que li estiguin posant ara, el que farem és que està dient-lo mal. Sí o no? Coacció. Coacció pura, i interrogament el poder d'expedir-me i me'n pot expedir. Ara bé, realment ets el poder? Recordem que jo soc un cap comercial. Un cap comercial, per exemple, té molt poder, pot tindre molt poder a l'hora el pes que pot tindre una empresa és molt, molt alt, perquè si jo m'anés a l'empresa de la competència, resulta que m'enduria tota la cartera de clients, perquè segons diuen els comercials, no es compra tant el producte, sinó que es compra la persona. Con lo qual, llista número 1, moltes vegades les persones que estem en situacions jeràrquiques de menys d'influència, oblidem el poder que tenim. Val? Llavors, evidentment, si nosaltres gestionem aquest conflicte pel poder, hi hauria una relació de pèrdua a pèrdua. Jo podria, al meu cap, em podria despedir, i què passaria? Perdria un bon comercial, que sóc jo, i jo perdria la feina. Sí o no? El conflicte quedaria resolt, sí, però tots dos haguessin perdut. Sí? Bé, jo també podria dir, agafar i dir, doncs saps què, senyor Dalmau? El que farem és que jo m'aniré a la competència i vostè es fotrà. Val? Jo també perdria, perquè tindria que començar un treball nou. I el meu cap perdria, perquè pagaria per tot un bon comercial. Això seria una qüestió de pols, dret, és una qüestió de poder. Això si ho extrapolem a nivells més grans, el que ens dona són els conflictes bèl·lics. Sí? Qui té més poder? El que exerceix el poder és el que fa més mal a l'altre, en conseqüència les dues parts perden. Perquè a les dues bandes hi ha morts i molt dispendi de tota mena. Perdoni, però quin contracte de treball tenia el comercial? Perquè potser també és un factor a tenir en compte, no? Jo portava molt anys a l'empresa. Sí. Està fixa. Sí. O, per exemple, és a dir, vostè, el poder que pot tindre, per exemple, l'Estat. Moltes vegades, és a dir, els ciutadans estem sota el poder de l'Estat i moltes vegades ens coaccionen, o la gran major part de vegades ens coaccionen, sota el que es diuen les lleis, i aquí ve el segon nivell, que és el nivell de drets. Val? El nivell, diguem que el nivell de poder és el nivell més, com diria, més garrulo, per dir-ho d'alguna forma. És el nivell més bas, menys evolucionat de gestió de conflictes, és anar directament a l'hòstia mútua. L'altre nivell, una mica més evolucionat, seria el nivell dels drets. És a dir, jo com a persona que estic sent agredida o els quals interessos estan agredits pel meu cap, perquè no s'està complint el que havíem pactat, doncs resulta que jo fico una denúncia, em vaig a un sindicat i fico una denúncia conforme no s'està respectant les clàusules del meu contracte regular. Evidentment, aquí entrarien els mecanismes legals de justícia i a partir d'un tercer neutral o suposadament neutral, que seria un jutge, doncs arribaríem a una sentència. Sí? En conseqüència, pues, la cosa es resoldria. Ara bé, la relació entre el nostre ICAP, entre el meu cap i jo, com a cap comercial, com seria? Imaginem que la sentència diu, no, vostè, el cap comercial té raó, vostè, l'empresa ha de pagar totes les comissions o tots els diners que li hem pactat. Com seria la relació entre mi, jo i el meu cap? Bona o dolenta? No, se suposa que milloraria, no? Perquè s'ha aconseguit el que el treballador demanava. Sí, però estaria content amb mi? No, potser no, clar. Evidentment que no estaria gens content i evidentment no faria... És probable que tinguéssim un nivell de relació tan dolenta que probablement arribaria a un despit, a un acomiadament pactat al cap de poc. Val? Això és drets. Hi ha unes drets, hi ha unes lleis, val? Jo faig ús d'aquestes lleis i el tercer, el troc que decideix. Sempre hi ha una relació de guany-pèrdua. En aquest cas, jo he guanyat, com a treballador, les condicions, aquest diner que havien pactat, però el meu cap perdut, en el qual els seus interessos no estan reflexats, però en realitat els dos hem perdut, perquè teníem una bona relació professional i potser personal i tot, i aquesta relació s'ha trencat completament. Sí, jo he guanyat els meus diners, però he perdut una relació professional bona. Val? Ara bé, tenim un altre nivell que són els interessos. Què són els interessos? Els interessos és el que a mi com a persona i al meu cap com a persona li interessa. Sí? Bé, com jo sé els interessos que té el meu cap? Aquest és el gran problema. I com el meu cap sap els interessos que tinc jo? Aquest és el problema. Si mirem el conflicte des de fora, veurem simplement dues coses. Una, que és un treballador que està demanant més diners o els diners que li pertoquen. Vale? I veiem un cap o una empresa que diu que aquests diners no li pertoquen al treballador perquè no han passat una sèrie de circumstàncies que fan que aquests diners considerin no adequats o no pagables a aquest treballador que els està reclamant. Això és des de fora. Sí, algo molt habitual. Molt habitual. Que ens... Sí, o l'habitual. Llavors entra tot el tema dels estereotips mentals i més a més en aquest tipus de situació de patró proletari, d'aquesta típica, aquests conflictes laborals que el que fan és generar l'estereotip clàssic de patró explotador i proletari explotat. Això des de des del punt de vista del treballador. Però també podem veure des del punt de vista dels estereotips creats pel gerent, que es darrere gerent honest i proletari o treballador aprofitat. M'explico? O una tercera via que és el treballador aburgesat que va demanant doncs, més condicions i tampoc li interessa potser canviar l'empresa que sigui pública o que siguin més baratos els serveis, sinó que també doncs, està lluitant pels seus drets i s'ha oblidat una mica de cap revolució i evidentment encara més de cap empoderament a nivell de la lluita col·lectiva treballadora, no? Perquè també potser els treballadors poden tenir dret a demanar un dia més de festa, però bueno, tot el que més no canvia i per tant vale, tens un dia més de festa, però seguim amb la mateixa roda, no? Potser de serveis cars i també un modus de vida que tampoc canvia diguéssim massa el marc vivencial, no? O de relacions. Sí, correcte, podríem fer una mirada més global i veure-ho així. Però si fem una mirada més micro podríem veure aquestes dues perspectives estereotipades amb uns clichés clàssics. Sí, molt típics també, molt i desgastats inclús. I molt desgastats. I ara ve quan ve l'anàlisi del conflicte. Una de les coses que costa més quan estàs fent un procés de mediació és veure quines són els interessos reals de les parts. Val? I això és un concepte que ha de quedar molt clar perquè l'utilitzarem molt. L'interès real és el que realment la part reclama, és el que hi ha darrere del seu reclam. Val? Jo puc dir que vull aquestes comissions perquè em pertoquen, vale? Però a darrere pot haver-hi uns interessos que estan ocults. Val? I què és el que costa més? És el que costa més descobrir quan estàs en un procés de mediació. Val? El que pot dir que aquests diners no li toquen al meu treballador, però perquè bla bla bla bla bla, però darrere sempre hi ha uns motius aquests motius són els interessos reals. I això és el que costa descobrir sempre. Llavors, anem a imaginar. Anem a imaginar que jo com a treballador, val, vull aquests diners perquè senzillament estic passant una pròrroga econòmica perquè la meva companya l'han fotut fora de la feina i estem molt curts de caixa, val? I resulta que potser el meu cap vol retenir-me aquests diners perquè el que passa és que ha d'afrontar uns pagaments perquè els seus clients no li han pagat. M'explico? Llavors no pot afrontar aquests pagaments i una forma de poder obtenir diners no pagant-me a mi aquests diners. Aquests diners serien els interessos reals. Un cop jo parlo amb el meu cap i descobreixo els interessos mutus, no tenim per què seguir lluitant si tinc dret a aquests diners o no tinc dret a aquests diners. Recordem que la visió de Kant era que el conflicte està basat en les solucions possibles. Si tinc dret als diners, no tinc dret als diners. Però és que, perdoni, doctor Harris, però amb la nova legislació laboral, si l'empresa no té els beneficis que hauria de tenir, et pot acomiadar. Senyor Jordi, aquí les lleis, jo s'han abogat, i a mi personalment, i en aquest cas les lleis, com ho diríem, que no sigués ofensiu, aquí no rellisca una mica? Rellisca? Sí, nosaltres estem intentant resoldre de manera alternativa doncs, els conflictes, però vull dir que una empresa et pot acomiadar perquè no té els beneficis i, per tant, si un dels interessos del CAP era doncs, no pagar una quantitat determinada en aquest treballador perquè l'empresa no té beneficis, doncs segurament avui en dia el podria acomiadar directament. Sí, sí, però això tenia un nivell de drets. Nosaltres estem més lluny, ara. Estem en interessos. No és que no vulgui pagar perquè no li dona la santa gana, no vol pagar perquè necessita caixa, perquè no està rebent uns diners que estava esperant i té que pagar els impostos, anem a suposar. Val? En realitat sí que els vol, si disposés dels diners els pagaria, perquè està molt content amb mi, però no disposa perquè necessita pagar altres coses que li són més urgents i per això m'està dient que no tinc dret. Entén? Si l'interès real no és no et vull pagar, sí? Així com deia Kant, que dius, divideixes, si tinc dret, no tinc dret, la llei diu que patatim, no estem parlant d'això, els interessos reals del meu cap és poder pagar els impostos, per exemple, l'IVA que diré aquest mes, no és no pagar-me. Però mentre la gasten per altres bandes, no? Que també podria reduir. Perdó. És que com que estem parlant d'un cas hipotètic, dic que potser aquest empresari potser està fent una despesa per altres bandes que també comptabilitza l'empresa, que en lloc de gastar-les, per exemple, amb un cotxe que el porti de l'empresa a casa, doncs també li podria donar al seu treballador i ell venir amb un cotxe doncs, que no sigui tan car, per dir alguna cosa, no? Veu que vostè també està retipant? Una de les condicions més importants de la gestió dels conflictes és trencar l'estereotipament mental. Què vol dir això? És a dir, vostè s'està imaginant la imatge típica d'un gerent que va en taxi cada dia amb Mercedes a casa. Bueno, o a ens posem... Casa. Posem un altre exemple encara més eloqüent. Dic, un banc que té tants beneficis, no? Se suposa que faci reducció de plantilla, que inclús encara més això, estrafolari que el cas aquest del cap comercial amb el seu director de l'empresa. Un treballador d'un banc que és expulsat mentre tenen aquests beneficis i tenen tota aquesta inversió pública perquè puguin quadrar els seus comptes, tampoc també seria absurd, no? Que facin reducció de plantilla. Potser que no donguin aquestes pensions als banquers o als accionistes, als accionistes als de les juntes, les juntes d'accionistes, i en canvi mantinguin els treballadors, per dir alguna cosa. Vull dir que els interessos, evidentment, no poden pagar per una banda, però després s'ho maneguen per fer-ho com els interessa més. Sí, o sigui, la barreja entre dret i interessos és bastant, diguéssim... variable, no?, que es va barrejant. Tot és molt difús, està claríssim. Però si comencem per casos més simples, potser ho entendrà millor. Jo sí que clar que podríem parlar de casos més grans, com per exemple la banca, etc., o grans empreses que s'adiquen a retallar o fer errors quan potser no tocaria. Val? Però també caldria fer-ho des d'una anàlisi del conflicte. Val? Però anem des de casos més locals per entendre el concepte. A mi el que m'interessa és que els oients entenguin el que és el concepte d'interès. Val? I com identifica aquest interès real? Com identifica aquest interès real? Doncs a partir del diàleg. I és aquest el tema. Si jo parlo amb el meu cap i li dic, aviam, senyor Dama, el cap any què està passant? Per què vostè no em pot pagar? O vostè, per què vostè no em vol pagar? Perdoni, doctor Herres, i això sempre és amb el mediador, enmig, o en aquest cas és una relació entre el treballador i el cap? Sí. És entre dos. Entre dos. Perquè el que passa és que el primer que es trenca quan hi ha un conflicte és la comunicació. Val. Llavors es generen els processos d'estereotipació, es trenca la comunicació i es trenca la confiança mútua. Llavors el que passa és que bàsicament jo començo a imaginar un canvi en la percepció d'aquella persona, la distorsió, i començo a imaginar un senyor del mal, dolent, traïdor. Però la confiança mútua en molts casos s'ha trencat i des de cap banda interessa, no sé, que sigui falsa, no?, la confiança que es pretén. No sé, m'imagino moltes empreses... La confiança mútua vostè no pot resoldre el conflicte des dels mètodes alternatius. S'ha de restaurar la confiança mútua, si no d'acord. Estic d'acord amb els nostres conflictes, diguéssim, socials, però a nivell empresarial jo crec que moltes empreses, molts treballadors no pretenen tenir la confiança dels seus directius. Saben que no la tindran, tampoc. Que són peons i que el que han de fer és fer la seva feina. Això és un estereotip, ja, això és cert. És un estereotip. Clar. Hi ha molts treballadors que poden dir que tenen la confiança dels seus caps més immediats i altres que no, és independent, però és igual. Jo l'únic que li dic és que vostè em pregunta com puc saber els interessos reals parlant. Correcte. Val? Ja està. Sí, i per parlar, jo no haver trencat els ponts de comunicació. Si jo... conservo els fons de comunicació i m'aparroco al meu cap i li dic, escolti, senyor de la mou, per què no em vol pagar? I continuem parlant i parlant. Jo podré acabar esbrinant quina és la situació real. I vull dir, llavors el senyor Altama em podria dir, miri, no és que no li pugui pagar, perquè jo sempre l'he considerat un gran professional, però sap què passa, senyor Harris? Que no el puc pagar perquè no puc fer front als impostos i d'algun lloc haig de retallar. Llavors, jo li diré, doncs miri, senyor Dalmau, jo necessito els diners. I ella em dirà, i per què necessita els diners vostè? I jo li diré, jo necessito els diners perquè la meva dona s'acaba d'acabar en paro, estem afrontant una sèrie de despeses de bogeries que vam fer el passat, com comprar un pis per 70 milions de pessetes i aquest tipus de coses, i targetes vices, i estem en una situació molt precària, econòmica, i necessito els diners, sí o sí. D'acord? Llavors, què tenim aquí? Una persona que sí em vol pagar però no pot, i una persona que necessita els diners. No és que se senti ofesa perquè no el volen pagar, sinó que està reclamant uns diners que necessita per unes coses molt concretes. I llavors és aquí on s'obre la possibilitat de la negociació. La negociació és el nivell més independent i autònom i amb més empoderament que té la gestió dels conflictes. És a dir, que dues persones parlin i arribin a un acord comú sense un tercer present, ni ningú, i puguin acordar una solució al conflicte. En aquest cas, el senyor Dalmau podria dir, doncs mira, fem una cosa, jo no li puc pagar aquests diners de cop, ho podríem fer mica en mica. I jo li diria, bueno, aquest mica en mica quan és? I podríem arribar a un diàleg perquè aquesta persona em donés X diners al mes, val, fins a arribar a la suma total. O podríem inclús renegociar la suma. O si no, és igual, i podríem renegociar i dir, vale, vostè paga aquests diners cada X mes, i no només això, sinó com que jo veig que està molt fotut, senyor Dalmau, i jo que està en parresa, me l'estimo com si fos casa meva, el que faré és, doncs, anem a revisar fins que passem la primera de la crisi els meus beneficis. Entén el rotllo? Sí, sí. Val? Doncs, ni res per aquí. Aquest és el nivell d'interès, senyor Jordi. Quan dues persones parlen i parlen realment d'una forma sincera de la situació mútua. Molt bé. A mi se m'acut ara aquella frase de que sí, tenim la raó i sabem que és una lluita justa, però això no és suficient per guanyar, no? En aquest cas, tu pots saber els interessos reals, saps que és el teu dret, però això no et garanteix aconseguir-ho, no? No acabo de veure com la identificació de l'interès real doncs realment condueixi cap a la resolució. Va, si em permet, mira, perquè ara... Com anem de temps? Sí, se'ns acaba el temps i a més tampoc hem pogut comentar altres punts que havíem, que havíem dit, no? També avançat en el programa d'avui, però acabem potser millor això dels interessos i continuarem la setmana que ve, o què prefereix, doctor? Com vostè vulgui, també podríem reservar això per posar-li un exemple la setmana que ve, com vostè vulgui, si vol fer marra, si no la setmana que ve, un altre exemple, que potser ocorre més clar. Molt bé, veurem un altre exemple la setmana que ve i acabem de concretar lo dels interessos. Sí que m'agradaria és comentar també el que teníem previst perquè també doncs, quedi una mica... més clar també tot el contingut d'aquesta resolució alternativa de conflictes, no? Em penso que m'havia apuntat també el conflicte inevitable i productiu, les fases del conflicte i també algo així com el conflicte substantiu interpersonal i també la indiferència, la intolerància, el respecte, i jo li apuntaria aquí també la ruptura, si és possible, en un context doncs, més col·lectiu potser. Això ho comentarem la setmana que ve, però vol fer algun apunt, algun avanç? No, ja per mi ja està bé. Sí. D'acord, doncs moltes gràcies, doctor Herreis, per col·laborar amb la corneta. Els de senyor Jordi, és un plaer estar amb vostè, com sempre. Eh? Molt bona setmana. Igualment, senyor Jordi. Les 9 i 7 del matí, continuem a la corneta des del 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona, com tots els dimarts, de 8 a 10 del matí. La corneta. Corneta, programa antimilitarista a ritme de cabaret, mambo i circ. Tots els dimarts, de 8 a 10 del matí, a Contrabanda FM. Pots contactar amb el programa a través del correu electrònic La Corneta 91.4fm@gmail.com. Militars All Stars. Els protagonistes d'aquest espai, Militars All Stars de la Corneta, d'aquesta setmana són el clan d'Aràbia Saudí, Los Sudairi. Segons l'autor de l'article que llegiré a continuació, Thierry Meissan, els Sudairi són l'eix contrarrevolucionari més important a Orient Mitjà. Són l'eix contrarrevolucionari que Estats Units i Israel han desencadenat a Orient Mitjà en els darrers temps. En unos meses, tres gobiernos pro-occidentales han sido derrocados en el mundo árabe. En Líbano, el Parlamento expulsó del poder al gobierno de Saad Hariri y los movimientos populares derrocaron a Zine El Abidine Ben Ali en Túnez y en Egipto a Hosni Mubarak, posteriormente arrestado. Estos cambios de régimen se acompañan de manifestaciones contra la dominación estadounidense y el sionismo. Favorecen en el plano político al eje de la resistencia conformado en el plano estatal por Irán y Siria, y en el plano infraestatal por los movimientos Hezbollah y Hamas. Para imponer la contrarrevolución en la región, Washington y Tel Aviv han recurrido a su mejor apoyo, el clan de los Sudairi, que representa mejor que cualquier otra fuerza el despotismo al servicio del imperialismo. Los Sudairi. Aunque es posible que el lector nunca haya oído hablar de ellos, los Sudairi son, desde hace varias décadas, la organización política más rica del mundo. Los Sudairi son siete de los 53 hijos del rey Ibn Saud, el fundador de Arabia Saudita. Son específicamente los siete hijos de la princesa Sudairi. Su cabecilla fue el conocido rey Fahd, cuyo reinado se extendió de 1982 a 2005. Desde la muerte de Fahd solo quedan seis Sudairi. El mayor es el príncipe Sultán, ministro de Defensa desde 1962, de 85 años. El más joven, con 71 años, es el príncipe Ahmed, ministro adjunto del Interior desde 1975. Desde los años 1960, es el clan de los Sudairi el que ha venido organizando, estructurando y financiando los regímenes títeres pro-occidentales del Medio Oriente ampliado. En este punto se hace indispensable un recuento histórico. Arabia Saudita es una entidad jurídica que los británicos crearon para debilitar el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. A pesar de haber sido el inventor del concepto de nación árabe, Lawrence de Arabia nunca logró convertir el nuevo país en una nación, y menos aún en un estado. Arabia Saudita era, y sigue siendo, una propiedad privada de la familia Saud, como se demostró a través de la investigación judicial británica que tuvo lugar durante el escándalo Al-Yamamah, ya en pleno siglo XXI. No existen hoy en día cuentas bancarias ni presupuesto del reino. Son las cuentas de la familia real las que se utilizan para administrar lo que sigue siendo la posesión privada de los Saud. Al término de la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido ya no contaba con los medios necesarios para mantener su imperialismo, así que el territorio de Arabia Saudita pasó a depender de Estados Unidos. El presidente Franklin Delano Roosevelt concluyó entonces un acuerdo con el rey Ibn Saud. La familia Saud se comprometía a garantizar el aprovisionamiento de petróleo a Estados Unidos a cambio de la ayuda militar necesaria para que los Saud pudieran mantenerse en el poder. Esa alianza se conoce como el Acuerdo del Quincy, por haberse firmado a bordo del navío del mismo nombre. Se trata de un acuerdo, no de un tratado, porque no fue firmado entre dos estados, sino entre un estado y una familia. El rey fundador, Ibn Saud, tuvo 32 esposas y 53 hijos, lo cual rápidamente dio lugar a graves rivalidades entre los potenciales candidatos a la sucesión. Ya tardíamente se decidió, por lo tanto, que la corona no pasara de padre a hijo, sino de medio hermano a medio hermano. Como resultado de varias renuncias al trono, ya sea por razones de salud de los renunciantes o por sibaritismo, los tres próximos aspirantes son miembros de ese clan. El ya mencionado príncipe sultán, ministro de defensa, el príncipe Nayef, ministro del interior, y el príncipe Salman, gobernador de Riad. Si se llegara a aplicar la nueva regla dinástica, perjudicaría a estos personajes. Esto explica por qué los Sudairi, que nunca han sentido demasiado cariño por su medio hermano, el rey Abdalá, actualmente lo odian. También explica por qué han decidido utilizar todas sus fuerzas en la actual batalla. El regreso de Vandar Bush. A finales de los años 1970, el futuro rey Fahd dirigía el clan de los Sudairi y se fijó en las raras cualidades de uno de los hijos de su hermano sultán, el príncipe Vandar. Lo envió a negociar contratos de armamento en Washington y le gustó la manera como Vandar logró comprar el asentimiento del entonces presidente de Estados Unidos, James Carter. Al llegar al trono, en 1982, el rey Fahd convirtió al príncipe Vandar en su hombre de confianza. Lo nombró agregado militar y posteriormente embajador en Washington, puesto que Vandar ocupó hasta el final del reinado de Fahd y el momento en que se produjo su brutal expulsión por parte del rey Abdalá en 2005. Hijo del príncipe sultán y de una esclava libia, el príncipe Vandar es una personalidad brillante y carente de escrúpulos, que ha sabido imponerse en el seno de la familia real a pesar del deshonor inherente al origen de su madre, una esclava libia. Vandar es actualmente el brazo ejecutor de los gerontócratas del clan Saudairi. Durante su larga estancia en Washington, el príncipe Vandar se hizo amigo de la familia Bush, en particular de George Bush padre, hasta tal punto que ambos llegaron a ser inseparables. En Washington llegaron a llamarlo señor Vandar Bush, lo que despierta el agrado de George Bush padre, exdirector de la CIA y posteriormente presidente de Estados Unidos, es la inclinación del príncipe Vandar por la acción clandestina. El público británico descubrió al príncipe Vandar a través del escándalo Al-Yamamah, el contrato armamentista más grande de la historia y también el mayor caso de corrupción. Durante unos 20 años, desde 1985 hasta 2006, British Aerospace, rápidamente rebautizada como BAE Systems, vendió armamento por 80.000 millones de dólares a Arabia Saudita, mientras que depositaba discretamente parte de esta fortuna en las cuentas bancarias de políticos sauditas y probablemente de políticos británicos. 2.000 millones de dólares engrosaron así la fortuna del príncipe Vandar. El asunto es que Su Alteza tiene muchos gastos. El príncipe Bandar dio empleo a muchos de los combatientes árabes reclutados en la época de la Guerra Fría por los servicios secretos de Arabia Saudita y Pakistán para luchar contra el Ejército Rojo en Afganistán, a pedido de la CIA y del M16. Por supuesto, la figura más conocida en ese medio no era otro que el millonario anticomunista, convertido en gurú yihadista, Osama Bin Laden. A principios de 2010, el príncipe Bandar fomentó un golpe de estado para derrocar al rey Abdalá y poner en el trono a su propio padre, el príncipe sultán. El complot se descubrió y Bandar cayó en desgracia, aunque sin perder por ello sus títulos oficiales. Pero a finales de 2010, los problemas de salud del rey y las operaciones quirúrgicas a las que tuvo que someterse permitieron a los Sudairi recuperar su influencia e imponer el regreso de Bandar con el respaldo de la administración Obama. Fue después de una visita al rey, cuando este se encontraba hospitalizado en Washington, que el primer ministro libanés Saad Hariri se alió a los Sudairi. Nacido en Riad, Saad Hariri es saudita, pero tiene la doble ciudadanía libanesa. Hariri heredó la fortuna de su padre, que se había enriquecido gracias a los Saud. Saad Hariri tiene, por lo tanto, una deuda con el rey Abdalá y se convierte en primer ministro libanés debido a la presión de la monarca, aunque el Departamento de Estado abriga dudas en cuanto a su capacidad para ocupar el cargo. Durante su periodo de obediencia al rey Abdalá, Saad Hariri se esforzó por reconciliarse con el presidente sirio Bashar al-Assad. Retiró las acusaciones en contra de este último, que lo vinculaban al asesinato de su padre, el ex primer ministro libanés Rafik Hariri, y se disculpó por haberse dejado manipular para crear una tensión artificial entre el Líbano y Siria. Pero al aliarse a los Sudairi, Saad Hariri dio un giro político de 180 grados. De la noche a la mañana, renegó de la política de conciliación del rey Abdalá hacia Siria y Hezbollah y emprendió una ofensiva contra el régimen de Bashar al-Assad para obtener el desarme de Hezbollah y un compromiso con Israel. Pero el rey Abdalá salió de su estado semicomatoso y no demoró en pedirle cuentas. Sin el indispensable apoyo del monarca saudita, Saad Hariri y su gobierno fueron expulsados del poder por el parlamento libanés, que decidió poner en el cargo de primer ministro a Najib Mikati, otro millonario con doble nacionalidad, pero menos aventurero. Como castigo para Saad Hariri, el rey Abdalá abrió una investigación fiscal sobre la principal empresa de la familia Hariri en Arabia Saudita y detuvo a varios de sus colaboradores por fraude. Las legiones de los Sudairi. Los Sudairi han decidido desencadenar la contrarrevolución en todos los sentidos. En Egipto, país donde financiaban a los Mubarak con una mano y a los hermanos musulmanes con la otra, los Sudairi impusieron ahora una alianza entre los hermanos musulmanes y los militares proestadounidenses. En Libia, los Sudairi enviaron hombres armados a Cirenaica antes de que franceses y británicos dieran la señal para el comienzo de la revuelta contra el poder de Tripolitania. Fueron ellos quienes distribuyeron armas y las banderas roja, negra y verde con la estrella y la media luna, símbolo de la monarquía sanusita, protectora histórica de los hermanos musulmanes. El Consejo de Cooperación del Golfo fue el primero en pedir una intervención armada contra el gobierno de Trípoli, y en el seno del Consejo fue la delegación de Arabia Saudita la que dirigió las maniobras diplomáticas para lograr que la Liga Árabe aprobara el ataque de los ejércitos occidentales contra Libia. En En cuanto a Bahrein, se trata de un territorio que desde 1971 se presenta como un reino independiente, pero en realidad sigue siendo territorio gobernado por los británicos. En su momento, los británicos designaron al príncipe Califa como primer ministro y lo mantuvieron en ese puesto durante 40 años consecutivos, desde la independencia ficticia hasta hoy en día. Continuidad que no es nada desagradable para los Saudarí. El rey Hamad de Bahrein entregó a Estados Unidos una concesión que permitió la instalación del cuartel general naval del Central Command y de la quinta flota estadounidense en el puerto de Jufair. En ese contexto, el reclamo popular por una monarquía constitucional significaría el acceso a una verdadera independencia, el fin del tutelaje británico y la retirada de las tropas estadounidenses. Todo ello afectaría a Arabia Saudita y pondría en peligro las bases mismas del sistema. Así que los Saudarí convencieron al rey de Bahrein de que había que ahogar en sangre las esperanzas populares. El 13 de marzo de 2011, el secretario estadounidense de Defensa Robert Gates llegó a Manama, Bahrein, para coordinar las operaciones que comenzaron al día siguiente con la entrada de tropas especiales sauditas. Conocidas como las Águilas de Nayef, esas fuerzas especiales están bajo el mando directo del príncipe Nayef. La desestabilización de Siria. A principios de febrero de 2011, en momentos en que no había en Siria ningún tipo de manifestación, apareció en Facebook una página titulada The Syrian Revolution 2011. En dicha página se convocaba a un día de la cólera que debía tener lugar el viernes 4. Aunque Al Jazeera, la televisión Al Jazeera, se hizo eco de la convocatoria, esta no encontró seguidores en ninguna parte. El mismo día de su creación, esta página de Facebook registró más de 80.000 amigos. La aparición en tan pocas horas de tantos seguidores virtuales, sin que esos seguidores aparecieran después en las calles, hace pensar en una manipulación llevada a cabo con el uso de programas informáticos de creación de cuentas, sobre todo si se agrega al hecho que los sirios hacen un uso moderado de Internet y que solo desde el 1 de enero cuentan con conexiones ADSL. Los desórdenes en Siria comenzaron un mes más tarde en Derra, una pequeña localidad que se encuentra en la frontera con Jordania y a pocos kilómetros de Israel. Desconocidos pagaron a grupos de adolescentes para que pintaran consignas antigubernamentales en las paredes de la localidad. La policía local arrestó a los jóvenes y los trató como criminales, provocando así la cólera de las familias. Las personalidades locales, que trataron de interceder, pero fueron maltratadas por el gobernador, más tarde, enfurecidas, se manifestarían para reprobar la actuación de la policía. Y esta respondió con más brutalidad aún y varias personas resultaron muertas. Entonces, inesperadamente, desde varios techos, francotiradores enmascarados comenzaron a disparar simultáneamente sobre la multitud y la policía, sumiendo la ciudad en el caos. Aprovechando la confusión, individuos armados aparecieron fuera de la ciudad y atacaron un edificio público donde radican los servicios de inteligencia encargados de la observación del territorio sirio del Golán, ocupado por Israel. Los servicios de seguridad abrieron fuego en defensa del edificio y de sus archivos. Hubo bajas de ambas partes. Mientras se recrudecían los enfrentamientos en las localidades afectadas, las fuerzas del orden lograron arrestar a algunos implicados en los combates. Estos confesaron en televisión que fueron reclutados, armados y pagados por un diputado partidario de Hariri, identificado como Jamal Harral. Jamal Harral, quien desmiente esas acusaciones, es amigo del príncipe Bandar y primo de Ziad Harral. un yihadista que el FBI señala como responsable del secuestro del vuelo UA-93 que se estrelló en Pensilvania el 11 de septiembre de 2001. También es primo de los hermanos Ali y Yusuf Jarrá, arrestados por el ejército libanés en noviembre de 2008 por espionaje a favor de Israel. La propaganda internacional. Los Sudairi quieren una intervención militar occidental que acabe con la resistencia siria, como la actual agresión contra Libia. Para ello, han movilizado cierto número de especialistas en propaganda. Es un secreto a voces que la televisión Al Jazeera fue creada por voluntad de los hermanos David y Jean Friedman, dos millonarios franceses que fueron consejeros de Isaac Rabin y de Ehud Barak. Los hermanos Friedman querían crear un medio de prensa que permitiera un debate entre israelíes y árabes, debate prohibido por la ley en cada uno de los países implicados. Para conformar el canal, recurrieron al emir de Qatar, que al principio sirvió de cobertura. El equipo de redacción fue reclutado entre los miembros del servicio árabe de la BBC, de manera que la mayoría de los periodistas que lo iniciaron son agentes de los servicios secretos británicos, M16. El periodo actual exige un cambio de imagen para los yihadistas. Se les invita ahora a luchar del lado de la OTAN, como lo hicieron en Afganistán, del lado de la CIA y contra el ejército soviético. Es conveniente, por lo tanto, volver al discurso pro-occidental de antaño y buscarle otro contenido que reemplace al el anticomunismo. Esa sería la misión ideológica de los Hariri. Por su lado, el general David Petraeus, quien desde su puesto de comandante se ocupaba de los tratos con los hombres de Bandar, del príncipe Bandar, se convierte ahora en director de la CIA. Esto presagia una retirada acelerada de las tropas de la OTAN que se encuentran en Afganistán y una mayor participación de los hombres de Bandar en las operaciones secretas de la agencia. Leon Panetta, el director saliente de la CIA, pasa ahora al puesto de secretario de Defensa de Estados Unidos. Según el acuerdo interno de la clase dirigente estadounidense, dicho puesto debía reservarse a un miembro de la comisión Baker Hamilton. El demócrata Panetta, al igual que el republicano Gates, fue el miembro de dicha comisión. En caso de nuevas guerras, Panetta se encargaría de limitar el despliegue de tropas terrestres, con excepción de las fuerzas especiales. En Riyadh y en Washington ya están haciendo el acta de defunción de la primavera árabe. Los Sudairi pueden decir del Medio Oriente lo mismo que el gato pardo decía de Italia. Todo tiene que cambiar para que nada cambie y sigamos siendo los amos. Un article publicat a Red Voltaire, voltairenet.org, pel periodista francès i també cofundador de aquesta xarxa de contrainformació, Thierry Meissan. Militars All Stars. Són les 9 i 37 minuts del matí d'aquest dimarts, últim dimarts del mes de gener de 2013, i estem a la recta final de la corneta. Continuem en directe a Contraband FM. que se transforma en guerra, guerra que se transforma en dolor, dolor que está matando esta tierra, guerra que destierra todo tipo de valor, valor para frenar la delincuencia, delincuencia que comienza por los tribunales, tribunales que dictan muchas sentencias, sentencias que no existen para algunos oficiales, oficiales que por encima del hombro nos miran, mira cómo dejan sobre nuestros hombros los escombros de sus moras de mentira, mentira de las cuales no me asombro ya. En esta vida hay muchas piñatas y poco key y payasos dibujándole a tus ojos un happy face. Si te entretienes mirando el color de las cadenetas o de tocarte la cajita que le falta la croqueta. Sobrevivencia. En la cárcel sobrevives. En ese entorno tienes que espabilarte. Soportas lo insoportable. Conoces que el cuerpo humano no tiene límites, que cualquier persona a la que se le otorga poder de abusar de él. Convives con animales, buitres de dos patas, lobos de dos patas, parásitos de dos patas. Me han enseñado a compartir, me han enseñado a posicionarme, a crecerme ante las adversidades, a no tener miedo a la muerte, a soportar el dolor físico y mental, a que la soledad es la compañera que nunca te traicionará, que un libro te puede salvar la vida, pues sus tapas paran las afiladas puñaladas de los pinchos talegueros, y sirve también para evadirte. Te das cuenta de que el tiempo, al fin y al cabo, no es nada más que tiempo, pero tiempo que no tiene nada que ver con los calendarios. Entiende que la distancia no se mide en línea recta. Me ha enseñado a defenderme de aquellos que abusan con sus reglamentos, normativas, leyes y códigos. Me ha enseñado que ser diferente todavía es ser juzgado. Me ha enseñado que no hay que tener miedo de nadie, porque el valiente deja de ser valiente cuando el cobarde quiere. Me ha enseñado que no se puede subestimar a nadie. Me ha enseñado a ser solidario. Me ha enseñado que el culo sirve para algo más que para cagar. A veces tienes que guardar ciertas cosas que te pueden servir para una fuga. Dinero de la calle, sierras, objetos personales, etcétera, que te pueden ser de gran ayuda. Aprendes a dormir con un ojo abierto y a desarrollar los seis sentidos. Sí, hasta el sexto sentido. Ese que se llama sentido común, que es el menos común de los sentidos. Me ha enseñado que escribir hace más daño que una puñalada. Me ha enseñado a amar y a odiar al mismo tiempo, a aceptarme tal y como soy, y que la libertad no es una mera palabra de la que se habla a boca llena, pues no se sabe qué es hasta que no la pierdes, como todo. Hasta que no pierdes aquello lo que amas, no le das el verdadero valor que tiene, donde la lógica no existe. Por ejemplo, si de 5 colillas sacas un cigarro, ¿cuántos cigarros sacas de 20 colillas? Cierto que todo esto uno lo aprende en la calle, pero todo es aprendizaje. Este entorno es un cementerio de hombres vivos, donde pierdes a tus amigos, donde sufres humillaciones, vejaciones, torturas físicas y psíquicas, donde eres ganado numerado cuando te trasladan, donde controla quién debe visitarte, donde controlan tu correspondencia, donde tus elementales derechos pasan a ser privilegios, y estos solo se los conceden a aquellos que colaboran. Donde deciden por ti, donde no puedes expresar libremente lo que sientes y piensas, donde tienes que soportar todos los abusos que quieran, donde te aíslan, cuando supones una amenaza por luchar por tus derechos, a que tus allegados sean también víctimas, donde te anulan, donde te embrutecen, donde conoces la locura y te sientas al lado de la muerte. ¿Cuándo escribiste esto, Chema? Pues esto lo escribí estando en aislamiento, en Lérida, en el año 2002-2003. El régimen de aislamiento que antes nos comentabas, que has estado 3 años. Sí. ¿Qué es lo que te dio fuerzas para resistir ahí? Es una pregunta que me ha hecho muchas personas y a día de hoy todavía no sé contestármela. No sé. Yo creo que resistir es... la lucha del día a día y vivir el momento, no hacer planes para el futuro. Simplemente vivir el día tal como te viene, creártelo tú mismo, de alguna manera mentalmente, y no proyectar las imágenes hacia el futuro, porque el futuro es una pasarela muy, muy endeble. Es como un castillo de naipes. Entonces aprendes a que el deseo es sufrimiento también. ¿Quieres decirnos cuál fue el delito por el cual te acusaban y por el cual has estado en la cárcel? Sí, el primero fue por lo militar, estando en el servicio militar, por intento de homicidio a un teniente, que fue una gresca que tuvimos, y claro, se escapó un tiro y me acusaban de haber intentado asesinar al teniente, y hasta que se demostró que era inocente, pues estuve en el Calameco preso 2 años y pico. Y después de salir de ahí, pues me vine a Cataluña y bueno, y por necesidad y por apoyos a compañeros y familias que estaban en situaciones muy precarias, empezamos a atracar bancos y bueno, pues hasta que caímos presos. Caímos presos y a mí me condenaron un total de 55 años. Eso fue la petición fiscal, se me quedó en 27 años y de los 27 años he pagado 25 casi largos, o sea, media vida, tengo 44 años, o sea que... Y dentro de las prisiones catalanas, pues ya te digo, hay un malestar general e intentamos hacer cosas, pero en cuanto se dan cuenta de que estamos organizando algo, aplican la máxima de dividir y vencerás y nos separan. No hace falta que nos cambien de cárcel, simplemente a uno se le llevan a un módulo, otro a otro módulo, otro lo meten en un primer grado, en aislamiento. Entonces así pues rompen un poco la unión que hay entre los presos a la hora de reivindicar los derechos que estamos reivindicando y llevamos reivindicando desde hace ya más de 3 décadas, porque la prisión continúa siendo igual desde que de los años 70, o peor incluso. ¿Qué ha sido lo más denunciable de tu estancia en la cárcel? Ver cómo los compañeros que llevan un montón de años presos por las enfermedades que se contraen en esos centros de exterminios se están comiendo las condenas a pulso, no se les aplican el tercer grado de la excarcelación, y cuando los has visto hace 15, 20 años en patios que eran presos combativos, luchadores, y ahora los ves vegetales que se están muriendo dentro de la cárcel, no mueren de las enfermedades que se contraen dentro de la cárcel y se muere de cárcel, porque llevan más de media vida dentro de la prisión. Y es triste, ¿no? Entonces a mí, un punto a subrayar ante todos los objetivos que se pretenden con esta lucha anticarcelaria es que los presos que están con enfermedades terminales incurables puedan salir a la calle y no estén todavía pues en enfermerías, en módulos con unas condiciones de vida infames, con mala alimentación, con unos servicios médicos nefastos. Y entonces esta gente que pinta dentro de la cárcel, o sea, da un significado que es un número más, es un presupuesto más al año del dinero que bien sale del Estado y va para el Estado. O sea, simplemente es un puro negocio, somos un producto de la sociedad dentro de las cárceles, sobre todo esas personas, ¿no? Que a razón, dentro de la lógica, ¿qué pinta dentro de esta prisión? Es que nada, no, son personas que tienen que estar con sus familiares, aprovechar el tiempo que les queda, disfrutar de la vida que esta sociedad no le ha podido dar, porque saben que dentro de, o sea, saben que van a morir. Encima, según la doctrina penitenciaria o la de derecho, uno no tiene que estar en estado preagónico para que se le conceda el tercer grado de la excarcelación. No tiene que estar a punto de morirse. Eso lo contempla la ley. cosa que no se viene aplicando dentro de los centros de penitenciarios. Pues los jueces de vigilancia los desestiman, los médicos forenses de los juzgados no van a visitar a los presos. O sea, hay una desidia total. ¿La prisión, el sistema penitenciario en sí mismo, es una tortura? Sí, totalmente. Ya simplemente el hecho de estar encerrado es una tortura, tanto psicológica como física. Hay gente que la resiste más a nivel psicológico y hay gente que la resiste menos. De ahí, mira, por ejemplo, Brian Doss inauguró en junio del 2006-2007, si me parece, y a fecha del 20 de julio se habían producido 150 muertes, entre suicidios, sobredosis, muertes por enfermedades, algunas muertes que están sin determinar, que se suponen que han sido por palizas de los carceleros a los presos, se le han ido la mano y le han querido disimular como suicidios o por sobredosis. Pero es extraño que una prisión nueva, con todos los medios de seguridad que se supone que tiene, cámaras de vigilancia, interfonos y demás, y hay un número de 150 que se sabe, que se conocen, que hay, al igual hay más que desconocemos. Entonces, y miras las cifras de muertes en general en las cárceles del Estado español, y del 2001 al 2010 creo que han sido 400 muertes más o menos, entre suicidios, sobredosis y demás. El tanto por ciento de Cataluña al resto del Estado español va más, o sea, el 200%. Continuem a la sintonia de Contraband FM, això és La Corneta, i acabem d'escoltar una gravació del 2011, una entrevista que vaig tenir l'oportunitat de compartir amb en Xema Calvo Calle. Avui tampoc ha pogut estar en directe aquí a La Corneta i hem volgut doncs recuperar aquest àudio perquè puguem conèixer una mica més el Xema i bueno, amb l'esperança de que la setmana que ve sí que el puguem tornar a tenir aquí amb nosaltres per compartir aquesta secció vis-a-vis amb ell, com teníem planejat. Són les 10 menys 8 minuts, les 9 i 52. Continuem en directe a La Corneta. Encara no hem pogut estrenar la secció de Cròniques de Guerra i Propaganda, tot i que, bueno, amb la secció aquesta de Militars All Stars ja estem fent una mica també de Cròniques de Guerra. I així com la setmana passada vam acabar a Aràbia Saudí explicant doncs quines són doncs les relacions de biogràfiques del fundador de Blackwater, avui doncs hem continuat a partir d'aquest país, d'Aràbia Saudita, per explicar doncs aquests protagonistes de les contrarrevolucions a Orient Mitjà, el clan dels Sudairi d'Aràbia Saudí. I també hem pogut compartir una nova secció, un nou capítol, una nova entrega de la resolució alternativa de conflictes amb el doctor Herr Reis. I hem començat el programa amb Profundidad de Campo, la secció que ens fa la fotògrafa Vanina Rossi, amb una foto que també, doncs, com les altres que anem presentant i descrivint, la podreu veure al blog del programa. Ens ha quedat pendent la secció d'armament Made in Spain i tornarem el proper dimarts. Bé, ja ho hem presentat així, són seccions mixtes que no fixes i, per tant, les anem, doncs, barrejant com un còctel en funció, doncs, una mica del temps que ens dona el directe i també, doncs, en funció dels imprevistos i del contingut de cada secció, que a vegades s'allarga més o menys. La corneta de contraband FM de 8 a 10 del matí. Doncs ara sí que ens acomiadem. Moltes gràcies, Vanina Rossi. Moltes gràcies, doctor Herr Reis. Moltes gràcies, Txema Calvo. Gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos des de casa o des d'allà on sintonitzeu el 91.4 de Contrabanda FM. Gràcies també a les companyes i als companys de Contrabanda. I m'acomiado fins al proper dimarts, que tornarem a les 8 del matí. Recordo una vegada més, abans d'acomiadar-me definitivament, el correu electrònic del programa, lacorneta91.4fm@gmail.com, lacorneta91.4fm@gmail.com. El punt és un punt, sense lletres, i FM són lletres, FM. lacorneta91.4fm@gmail.com. També us facilito l'apartat de correus de Contrabanda per si voleu enviar, doncs, qualsevol informació. Com vam comentar amb en Txema, doncs estaria molt bé que ens enviéssiu, sempre que vulgueu, cartes, escrits, denúncies de tot el que són qüestions carcelàries del sistema carcelari espanyol i català a l'apartat de correus de Contrabanda. És el 748-08-080 Barcelona. Apartado de correos 748-080-80 Barcelona. També ens podeu enviar informació d'espectacles, de circ, de cabaret o accions, performance, doncs, també relacionades amb el teatre de carrer, amb qualsevol tipus d'expressió artística que vulgueu i que us sembli interessant, i que aquí estarem, doncs, encantats de poder-ne fer difusió. Res més, tornem al proper dimarts. Moltes gràcies a tothom, molt bona setmana i fins aviat.